La vez pasada estuvimos estudiando las distintas formas que tenemos de realizar filtros en las radiofrecuencias, ¿no? Entonces, acabamos de ver la forma más común con la que se implementa filtro paso banda, es decir, mediante etapas con sintonía escalonada, ¿no? Utilizando etapas cascodes cargadas con un tanque resonante LC y conectando un número adecuado de etapas, se pueden realizar filtros con la respuesta que queremos, ¿no? De Butterworth o de Chebyshev. Y podemos diseñar las distintas etapas de forma que implementen un par de polos complejos conjugados o un polo real cuando tenemos que realizar filtros de orden impar. La otra forma que tenemos de realizar filtros a las radiofrecuencias es utilizando giradores de impedancia, ¿no? Prácticamente lo que hacemos es diseñar un filtro pasivo de tipo LC con una topología de tipo escalera, y luego se sustituyen los inductores con circuitos pasivos que simulan el comportamiento en frecuencia de una impedancia de tipo inductivo. El dispositivo activo capaz de simular el comportamiento en frecuencia de un inductor se conoce como girador de impedancia, ¿no? Entonces vimos la vez pasada que prácticamente cuando cargamos el circuito con una carga puramente capacitiva, la impedancia que se ve desde el puerto 1 del circuito, la impedancia Z1, de tipo inductivo y es igual a la relación entre la capacidad que carga el circuito y el producto de las transconductancias GM1 y GM2 de los amplificadores de los OTAs que forman el circuito. Entonces vimos también cómo implementar de forma práctica un circuito girador de impedancia. Entonces vimos los dos casos, ¿no? Cómo implemento una impedancia con una terminal a tierra y cómo implemento una impedancia flotante, ¿no? Es decir, una impedancia en la que ninguno de los dos terminales está a tierra, ¿no? En este caso tenemos dos posibilidades, ambas con ventajas e inconvenientes, ¿no? Si utilizamos OTAs completamente diferenciales, podemos implementar un inductor flotante simplemente con dos OTAs y dos capacidades de carga. Queremos utilizar OTAs de tipo single end para implementar un inductor flotante, tenemos que utilizar cuatro OTAs y una única capacidad de carga, ¿no? Entonces, o más circuitos activos o más dispositivos pasivos, ¿no? Obviamente, el circuito que ocupa menos área es el circuito de cuatro OTAs, ¿no? Sin embargo, tened presente, como os comenté la vez pasada, que esta es solo una parte muy pequeña del filtro, ¿no? Porque necesitamos también una parte digital de control para controlar las transconductancias, ¿no? De todos los OTAs que forman el circuito y para controlar también el Q del filtro, ¿no? Por lo tanto, un filtro como este es un dispositivo muy complejo de señal mixta, ¿no? En que interactúan circuitos analógicos y circuitos digitales. Sin embargo, el análisis que hemos hecho es un análisis aproximado, ¿no? Hemos hecho muchísimas aproximaciones. ¿Cuál es la primera? La vemos aquí. Aquí estamos asumiendo que las transconductancias GM1 y GM2 de los OTAs que forman el circuito son constantes, ¿no? Y sabemos, lo hemos visto cuando hemos aprendido a diseñar el OTA, que no es cierto, ¿no? Podemos aproximar la respuesta en frecuencia de una transconductancia como una función del primer orden con un único polo, ¿no? Por lo tanto, GM1 y GM2 en realidad tienen un comportamiento dependiente de la frecuencia. Pero también hay otros factores que producen no idealidades, ¿no? ¿Y cuáles son? No, básicamente las capacidades y resistencias parásitas introducidas en ambos puertos por los circuitos que forman los dos OTAs, ¿no? Si consideramos este girador sencillo, ¿no? Formado por los dos OTAs menos con la transcontinencia menos que M1 y GM2, ¿qué tenemos? ¿No? Si concentramos todas las no idealidades fuera del circuito, es decir, si consideramos el circuito formado por otras ideales y por circuitos externos que modelan las no idealidades de los OTAs, ¿qué tenemos? ¿No? Que en el puerto 2, en el puerto de salida de mi circuito, tendré una conductancia GO que modela la conductancia de salida de los transistores que forman el OTA GM1. Y una capacidad de salida CO que es igual a la suma de las capacidades de salida de este OTA menos GM1 y de las capacidades de los transistores de entrada del OTA GM2. Entonces estos elementos parásitos se suman a mi capacidad de carga CL, ¿no? Que es la que es la que carga de verdad el circuito, ¿no? Por lo tanto, el OTA en el puerto 2, bueno, perdón, el girador en el puerto 2 ve una admitancia compleja que es la suma de esta conductancia GO con las conductancias de las capacidades CO y CL, ¿no? Por lo tanto, veo prácticamente una admitancia de 2, que es GO más S, CO más CL, ¿no? Que llamo G2 más SC2, ¿no? Para hacer hincapié que es la admitancia que carga el puerto 2. Por lo tanto, la presencia de esta conductancia, de esta parte real, hace que la impedancia que veo desde el puerto 1, Z1, no es puramente inductiva, como hemos visto la vez pasada, como hemos asumido la vez pasada, ¿no? Sino que es una inductancia compleja que tiene también una parte real debida a la presencia de esta GO en el puerto 2, ¿no? Por lo tanto, veo no un inductor ideal, sino un inductor real que tendrá un cierto factor de calidad que depende del valor de R1. ¿De acuerdo? Pero no solo. Esta impedancia estará en paralelo con las capacidades y admitancias parásitas del puerto 1 de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, en paralelo a esta resistencia R1 o conductancia G1 igual 1 partido R1, estará también otra conductancia GI, que lo que hará es deteriorar el factor de calidad del inductor simulado. ¿De acuerdo? No solo, pero aquí que tengo, fijaos lo que pasa, aquí tengo una impedancia de tipo inductivo, ¿no? ¿De acuerdo? Que estará en paralelo pero con una capacidad parásita en la entrada. Esto significa que este inductor simulado resonará a una cierta frecuencia con la capacidad CI, ¿no? Entonces esto significa que la impedancia que veo desde el puerto 1 de mi girador de impedancia no es exactamente inductiva, ¿no? Sino tendrá un comportamiento en frecuencia de tipo paso banda, es decir, hasta una cierta frecuencia, que es la frecuencia de resonancia de mi inductor con esta capacidad CI, tendré un comportamiento inductivo. Por lo tanto, esto es Zin efectivo, ¿no? Por lo tanto, mi impedancia aumenta. Por lo tanto, hasta aquí, comportamiento inductivo. Y luego, a partir de esta frecuencia de resonancia, la impedancia de entrada bajará y por lo tanto tendrá un comportamiento capacitivo. Esto significa que las no idealidades de mi circuito hacen que el dispositivo que estoy diseñando se comporta como un inductor solo en un rango reducido de frecuencias, ¿no? Esto significa que lo puedo utilizar a frecuencias que estén muy por debajo de la frecuencia de resonancia de este circuito. Bueno, vamos, por lo tanto, a estudiar con más detalle el comportamiento en frecuencia de la impedancia que veo desde el puerto de entrada de mi girador de impedancia, ¿no? Como os he dicho, prácticamente la transconductancia de los OTAs que forman el circuito no es constante, ¿no? Esa es una asunción simplificativa que hemos hecho para hallar una primera aproximación del valor de inductancia que se puede sintetizar con el OTA, ¿no? Como vimos cuando estudiamos el OTA, la transadmitancia es una función compleja que se puede modelar con una función del primer orden, por lo tanto con un polo sencillo como lista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que tengo que en realidad la impedancia Z1 que veo desde el puerto 1 del generador de impedancia será I2, la admitancia que carga el puerto 2, dividido IM1 y IM2, es decir, las transadmitancias de los dos OTAs que forman el circuito. ¿De acuerdo? Esta es una generalización de la expresión que hemos hallado la vez pasada. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a sustituir en las expresiones si vamos a sustituir en IM1 y IM2 la expresión de la transadmitancia, entonces tenemos una expresión que obviamente depende de la frecuencia, tendrá una primera parte que es una constante y luego una serie de ceros a frecuencias SP1, SP2 y SC2, ¿de acuerdo? Entonces, me conviene en este caso, como quiero separar el comportamiento de la parte real, el comportamiento de la parte imaginaria de esta impedancia, lo que hago es pasar del dominio de Laplace al dominio de Fourier, haciendo la sustitución S igual a J omega, ¿no? Y obtengo esta expresión. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una simplificación de esta expresión, asumiendo que los polos del amplificador de transconductancia son idénticos, ¿no? Por lo tanto, tengo esta expresión que depende de la pulsación omega p al cuadrado de los polos del OTA. Bueno, ya lo tengo, ¿no? Lo que quiero ahora es coger esta expresión y ver cuál es el comportamiento de la parte real y de la parte imaginaria. Entonces, empecemos con la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria de la expresión anterior, fijaos, depende, obviamente, de la capacidad de carga C2 y de las transconductancias, ¿no? Tal como hallamos En el, al principio, cuando asumimos nuestras conductas ya constantes, ¿no? Sin embargo, un análisis más preciso como esta me dice que hay también otro término, ¿no? Que afecta la parte reactiva, ¿no? Por lo tanto, lo que es la inductancia simulada por mi circuito, ¿no? Sin embargo, fijaos, este segundo término depende de la relación omega partido omega t, ¿no? Por lo tanto, de la relación entre la frecuencia omega a la que quiero hacer funcionar el circuito y la frecuencia del polo introducido por mi ota, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, lo más normal y que haga funcionar mi circuito a frecuencias mucho inferiores a la frecuencia del polo, ¿no? Por lo tanto, es difícil asumir que omega es mucho menor que omega p. Entonces, si omega es mucho menor que omega p, este segundo término es despreciable respecto al primero, ¿no? Y tenemos una expresión de la parte imaginaria de la impedancia de entrada, por lo tanto, lo que es la reactancia, usando mi inductor, que es exactamente idéntica a la que hemos hallado haciendo la asunción de conductancia constante. Centrémonos ahora en la parte real, no lo que modela las pérdidas resistivas del circuito. Entonces, si vamos a calcular la parte real de la expresión anterior, tenemos este punto. Entonces, aquí tienen que saltar todas las alarmas. Hay un signo menos. Eso significa que bajo ciertas condiciones la parte resistiva de la impedancia de entrada puede ser negativa. Entonces, vamos un poquito a manipular esta expresión y vamos a hacer unas asunciones simplificativas, ¿no? Normalmente, el producto 2 omega p c2 es mucho mayor que g2, ¿no? Por lo tanto, toda esta expresión que representa las pérdidas de mi inductor se puede aproximar como la siguiente, ¿no? Como un primer término, independiente de la frecuencia, g2 partido gm1, gm2, prácticamente este término depende simplemente de la conductancia de carga en el puerto 2 de mi circuito y de las transconductancias que M1 y GM2 de los otras, ¿no? Y por una parte que depende de la frecuencia a través de este término omega al cuadrado partido por t. Y que obviamente es negativa. Entonces, vamos a hacer un análisis simplificado, ¿no? Obviamente, hemos dicho que todo este circuito, al fin y al cabo, es un inductor. Es decir, lo que veo aquí es un inductor, ¿no? Por lo tanto, modelo toda esta parte mediante un inductor con sus pérdidas resistivas. Esto, ¿vale? Todo esto, todo este circuito, bueno, este circuito formado por el inductor L y las pérdidas RL, modela mi girador, ¿vale? Modela la impedancia de entrada vista por el girador. Obviamente, esto está en paralelo con las capacidades parásitas CI y con la conductancia parásita GI del puerto de entrada del girador, ¿no? Y tal como hemos visto al principio, esta conductancia de entrada GI se suma a RL disminuyendo el factor de calidad Q de este inductor. No solo, pero sino este inductor resonará con esta capacidad CI. Todo esto lo sabemos, ¿no? Es un resonador paralelo. Lo hemos estudiado y sabemos cómo funciona este circuito. Obviamente, yo lo que puedo hacer para agilizar los cálculos es considerar los efectos de GI sumándolo directamente a RL y calculando una resistencia efectiva serie del inductor. Entonces, esta resistencia efectiva serie que ya sabemos cómo calcularla porque lo hemos visto cuando hemos estudiado los resonadores, ¿a qué será igual? ¿No? Será igual a RL más un término igual a omega, igual a omega cuadro L cuadro G, GI. ¿De acuerdo? Entonces este término se puede con unos cálculos bueno, más o menos sencillos, un poquito largo esto sí, expresar de esta forma, ¿no? Como un término puramente resistivo más este término que depende de la frecuencia y que tiene signo que puede tener signo negativo, ¿no? ¿De qué depende de que si este signo es negativo o no? No depende del signo de este término que está entre paréntesis, es decir, de 2 dividido omega PL menos GI. Obviamente si el término entre paréntesis es negativo, no tengo problemas de estabilidad. Pero si el término de entre paréntesis es positivo, es decir, si, si GI es menor de 2 partido omega PL, entonces puede, podría tener inestabilidad a la frecuencia de resonancia. Entonces vamos, vamos a ver cómo determino, ¿no?, la frecuencia de break-even a la que prácticamente puedo empezar a tener fenómenos de inestabilidad, ¿no? Lo que hago simplemente es ver cuando este término es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, imponiendo este término igual a cero, calculo la frecuencia la frecuencia a la que la parte resistiva es igual a cero. Y esta frecuencia omega x, fijaos, es igual a la raíz cuadrada de g2 gm1 gm2 por 1 dividido l al cuadrado dividido 2 por 2 dividido omega pl menos g. ¿De acuerdo? Lo que he hecho simplemente es imponer todo esto igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, para frecuencias inferiores a esta frecuencia de corte no tengo ningún problema, ¿no? Mi resistencia es positiva, ¿no? Pero a frecuencias superiores a omega x la resistencia de entrada se vuelve negativa y puedo tener inestabilidad. ¿Cuándo tengo inestabilidad? Tengo inestabilidad si la frecuencia de resonancia de mi inductor con la capacidad de entrada es superior a omega x. Si la frecuencia de resonancia es inferior a omega x, no tengo problema. Pero si la frecuencia de resonancia cae en una región en que la resistencia de entrada, bueno, la resistencia efectiva del inductor es negativa, entonces voy a tener problemas de inestabilidad y oscilaciones. Entonces esto se evita haciendo que prácticamente el inductor funcione a frecuencias mucho más bajas que la frecuencia del polo del otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es el factor de calidad del inductor, ¿no? Aplicando la definición, el factor de calidad efectivo del inductor será igual a L omega, por lo tanto la reactancia del inductor, dividido mi resistencia efectiva, ¿no? Obviamente será una función de la frecuencia, ¿no? Y es este término. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el cubo, ¿no? Obviamente, fijaos, aquí vemos que el Q depende de las conductancias de entrada GM1, GM2, perdón, de las conductancias de los otras, GM1, GM2, y de la conductancia de entrada, GI, y de la conductancia de salida, G2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, manipulando estos, esos términos, podemos hacer que el Q aumente o disminuya. Obviamente, ¿cómo vamos a implementar los amplificadores, bueno, los OTAS, los amplificadores de transconductancia que forman mi, mi inductor activo? No tenemos varias opciones, ¿no? Todo depende, sobre todo, del rango de frecuencia a la que, al que queremos que funcione mi, inductor, mi inductor activo. ¿No? Podemos implementarlo con el OTA que hemos visto al principio del curso, sin embargo, si, si queremos una respuesta en frecuencia más alta, hay otras topologías, ¿no? Y si tenemos restricciones de áreas, podemos implementar los transconductores con el amplificador de transconductancia más sencillo que conocemos, ¿no? Que es un transistor MOS sencillo. Obviamente, el Q es máximo, el Q es máximo cuando alcanzo la frecuencia omega X, ¿de acuerdo? En este caso tengo un pico abrupto en el Q, ¿no? Obviamente también tengo fenómenos de inestabilidad, por lo tanto, como he dicho, tenemos que operar a frecuencias lo más lejos posibles de estas frecuencias, ¿de acuerdo? Y de la frecuencia de corte del OTA. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las características dinámicas de mi girador, es decir, cuáles son la mínima y la máxima tensión en los dos puertos, en el puerto 1 y el puerto 2, que puede manejar el OTA, ¿no? Esta es otra característica también muy interesante, que tenemos que valorar en el momento de diseñar este dispositivo. Entonces, pongámonos en el puerto 2, en el puerto de salida, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la máxima tensión que podemos tener en el puerto 2, ¿no? La máxima tensión que podemos tener en el puerto 2 es igual a la máxima tensión de salida del transconductor GM1. Entonces, esto limita el rango superior de minibanda, ¿de acuerdo? ¿Qué es que limita el rango inferior de la dinámica en el puerto 2? No, será la máxima tensión de entrada en el transconductor GM2, ¿no? Por lo tanto, la máxima tensión que entra en GM2 y la máxima tensión de salida de GM1 limitan la dinámica en el puerto 2. ¿De acuerdo? Para el puerto 1 valen consideraciones análogas, ¿no? Solo que al revés, ¿no? Es decir, que en este caso el límite superior estará fijado por la tensión de salida del GM2 y el límite inferior por la tensión de entrada es menos que 1, ¿no? Se invierte el papel de los OTAS en el puerto 1. Obviamente, nosotros queremos que los dos puertos, puerto 1 y puerto 2, tengan la misma dinámica, es decir, que no, porque si no, deberíamos coger para fijar la dinámica del dispositivo el puerto con la dinámica más pequeña. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar el dispositivo para que la dinámica en el puerto 2 y en el puerto 1 sean idénticas. Entonces vamos a ver cómo cambian las las tensiones en el puerto 2 y en el puerto, y en el puerto 1, en función de la tensión en el otro puerto. Es decir, empezamos por calcular la tensión de salida en el puerto 2 y vamos a hallar la relación que esta tensión de salida tiene con el puerto 1. Cuando el puerto 2 está cargado, como en este caso, por una admitancia I2, la tensión V2 se calcula de forma muy sencilla aplicando la ley de Ohm, ¿no? Por lo tanto, V2 será igual a menos I2 corriente en el puerto de salida por partido I2, que es la transadmitancia del puerto de salida. Y obviamente se trata de una función de la frecuencia porque esta admitancia I2 es el paralelo de una conductancia GO y de una capacidad C2. ¿De acuerdo? Entonces ahora me acuerdo que obviamente la corriente en el nodo de salida depende de que de la tensión de entrada a través de la transconductancia GM1, es decir, que GI2 es menos GM1 VI, ¿de acuerdo? I2 es la corriente de salida de este transconductor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sustituyendo la expresión de I2, estamos hallando una relación directa entre la tensión de salida V2 y la tensión de entrada V1 en el para pequeña señal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia omega, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a calcular el módulo de la tensión de salida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cogiendo el módulo de la expresión anterior, ¿qué tenemos? ¿No? Que la tensión V2 en el módulo de salida será igual a V1 dividido, pues, el módulo de esta expresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues, observando que omega al cuadrado, c al cuadrado, suele ser mucho más grande de G2 al cuadrado, tengo que V2, tensión de salida, es igual a V1 por GM1, partido omega C2. Entonces, fijaos, aquí lo interesante es observar que la tensión V2 no solo depende de V1, sino también depende de la capacidad C2 que carga el nodo de salida. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el puerto 1, ¿no? En este caso, la tensión V1 será igual a que, aplicando la ley de Ohm, será igual al producto I1, Z1, ¿no? Es decir, la caída de tensión sobre la impedancia Z1, que es la impedancia que se ve desde los puertos de entrada del girador. ¿De acuerdo? Hemos visto que que se trata de una impedancia de tipo inductivo, por lo tanto es igual a SL más RL, ¿no? Es un inductor real y RL modela las pérdidas de este inductor. Por lo tanto, aquí tenemos otra expresión que liga V1 con V2, ¿no? Simplemente observando que la corriente I1 depende obviamente de la tensión en el puerto 2 a través de este amplificador de transconductancia, ¿no? Por lo tanto, I1 será igual a GM2 por V2. Y lo que hacemos es calcular la magnitud de esta de este número complejo. ¿Y qué tenemos? ¿No? Que V1 es igual a V2 GM2 por raíz cuadrada de omega cuadro L cuadro más RL cuadro. Aquí también valen observaciones muy parecidas a lo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Normalmente RL, la resistencia de pérdidas, es muy pequeña y es despreciable respecto a este término omega al cuadrado L al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la tensión V1 en el puerto 1 es igual a V2 GM2 omega L. ¿De acuerdo? Y lo que podemos hacer ahora es prácticamente expresar la tensión en el puerto 1 a la frecuencia en el puerto 1 y la tensión en el puerto 2 a la frecuencia de resonancia. ¿Y qué tenemos? ¿No? Que la tensión V2 a que es igual a V1 dividido GM1 V1 multiplicado GM1 dividido omega 0 C2, ¿no? ¿Qué pasa en el puerto 1? ¿No? La inductancia L resuena con la capacidad C1 en el puerto de salida, ¿no? Por lo tanto, podemos a la frecuencia de resonancia que tengo, pues puedo omega 0 L es igual a 1 partido omega 0 C. Entonces esto me permite hacer esta transformación en la tensión en el puerto 1, es decir, expresar V1 como V2 dividido GM2 multiplicado GM2 dividido omega 0 C1. Entonces fijaos, lo interesante aquí es que he conseguido relacionar las tensiones en el puerto 1 y en el puerto 2 con las capacidades C1 y C2 en el puerto 1 y en el puerto 2. Y entonces si, por ejemplo, asumimos que los dos amplificadores de transconductancia que forman mi generador son iguales, ¿no? Por lo tanto, GM1 y GM2 son iguales, las tensiones en el puerto 1 y en el puerto 2 dependen exclusivamente del valor de las capacidades C1 y C2, ¿no? Por lo tanto, he hallado la forma de controlar la dinámica de entrada y la dinámica de salida de mi circuito, ¿no? Hemos visto, si volvemos atrás a lo que he dicho anteriormente, hemos visto que prácticamente el problema de este circuito es garantizar que la dinámica de entrada y la dinámica de salida sean iguales, ¿de acuerdo? Para que no haya asimetrías, ¿no? Por lo tanto, lo que he hallado es que a la frecuencia de resonancia puedo jugar con el valor de estas capacidades C1 y C2 para hacer que mi dispositivo tenga un comportamiento perfectamente simétrico. Y aquí he hecho algunas simulaciones, ¿no? Entonces aquí he cogido dos OTAs con las mismas transconductancias, pero los he simulado con valores distintos de capacidad C1 y C2 en los dos puertos. Entonces, fijaos, cuando C1 y C2 son idénticas, igual a un picofaradios, el comportamiento de la tensión de entrada y de salida del dispositivo es perfectamente idéntico. Si las capacidades en los puertos 1 y 2 cambian, entonces cambia también la dinámica del dispositivo. Entonces, fijaos aquí, prácticamente en esta segunda gráfica he simulado el mismo circuito con los mismos OTAs, cambiando simplemente cambiando C1 y C2, que son esta vez 10 picofaradios y 2,5 picofaradios respectivamente. Entonces, como tal y como me esperaba, pues el circuito con la capacidad, bueno, el puerto donde hay la capacidad mayor tendrá una dinámica más pequeña, ¿no? Lo vemos de aquí, ¿sí? Cuando más grande es la capacidad, más pequeña es la dinámica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para garantizar un comportamiento completamente simétrico del dispositivo, tenemos que diseñar las capacidades del puerto 1 y del puerto 2 para que sean idénticas. ¿De acuerdo? El diseño de un filtro activo basados en generadores de impedancia, ¿sí?, o filtros GMC, es una tarea bastante compleja. Y aquí, en este curso, solo hemos abordado un pequeño aspecto, ¿no?, que es el diseño del filtro, ¿no? Pero este filtro luego tiene también una parte digital para controlar la transconductancia y para controlar el Q del filtro, ¿no? Por lo tanto, es un diseño bastante complejo. ¿Vale? Cuando diseñamos el circuito, ¿qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta de las no idealidades, ¿no?, y prácticamente de las capacidades y resistencias parásitas que se hallan en el puerto 1, en el puerto 2 de mi dispositivo, ¿no?, ya que estamos considerando mi generador de impedancia como un circuito de dos puertos, ¿no?, por lo tanto con un puerto 1 y un puerto 2. Obviamente, ¿cuál es el efecto de las capacidades y de las resistencias parásitas en el puerto 2? ¿No? El efecto es producir una inductancia en entrada que tiene una parte resistiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que el efecto de las resistencias parásitas en el puerto 2 es el de deteriorar el Q del inductor que vemos en el puerto 1. No solo, ¿cuál es el otro efecto muy importante, ¿no? La resistencia parásita que vemos en el puerto 1 es una función de la frecuencia y bajo ciertas condiciones puede ser negativa, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado cuando se diseña el inductor activo y procurar que prácticamente la frecuencia de resonancia del inductor que veo aquí con la capacidad parásita del puerto 1 esté muy por debajo de la frecuencia a la que la impedancia de entrada tiene una parte real negativa. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es el otro factor muy importante, ¿no? Mi dispositivo tiene que ser simétrico, es decir, la dinámica de tensión de los dos puertos tiene que ser idéntica. Entonces hemos hecho con unos cálculos sencillos, hemos encontrado unas expresiones aproximadas que me dan la tensión en un puerto en función de la tensión en el otro puerto y de otros parámetros del circuito, ¿no? Y hemos visto prácticamente que lo que afecta la dinámica, tanto en el puerto 1 como en el puerto 2, son las capacidades de C1 del puerto 1, la capacidad C2 en el puerto 2. ¿De acuerdo? Para que la dinámica sea idéntica tanto en el puerto 1 como en el puerto 2, estas capacidades tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a centrar ahora con más en detalle sobre un dispositivo que ya conocemos, que es el Lonos Amplifier, ¿no? Amplificador de bajo ruido. El amplificador de bajo ruido es el dispositivo fundamental de todo receptor RF, ¿no? Ya que es el circuito que se halla justo después de la antena, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, como este circuito es crítico, porque tiene que ganar bastante, ¿no? Ya que prácticamente la señal que entra de la antena es una señal muy muy pequeña, con una dinámica muy pequeña, y que puede ser incluso atenuada por los otros filtros de canal y interruptores y conmutadores que pueden estar antes del NA, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que ganar mucho, no solo, pero tiene que introducir muy, muy poco ruido, ¿no? Para no empeorar la relación señal-ruido de la señal que entra. Y, ¿qué más? También tiene que consumir poca potencia, ¿no? Porque, obviamente, sobre todo en sistemas inalámbricos y portátiles, tenemos restricciones de utilizo de batería, ¿no? Por lo tanto, fijaos, diseñar este circuito implica tener en cuenta de muchísimos factores, pero no solo. Aquí hay que tener en cuenta también que hay que maximizar la potencia, la transferencia de potencia entre la antena y el amplificador. Por lo tanto, esto implica también el diseño de redes de adaptación de potencia. Entonces, aquí tenemos que considerar dos posibles escenarios, ¿no? El caso en que el NNA se halle lejos de la antena, y el caso en que el NNA se halle en la posición muy próxima a la antena. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, si el NNA, si el amplificador se halla lejos de la antena, se utiliza la línea de transmisión, para llevar la señal desde la antena al amplificador. Normalmente, un cable coaxial. El caso más común en circuitos integrados es que el NNA sea próximo a la antena, no se encuentre en la misma placa, ¿no? Por lo tanto, no es necesaria una línea de transmisión para llevar la señal a la entrada del amplificador. Por lo tanto, dependiendo de esta casuística, cambia la forma de diseñar la red de adaptación. En el primer caso, amplificador distante, tenemos que diseñar una doble línea de adaptación de impedancia. Una entre antena y línea de transmisión, y la otra entre línea de transmisión y amplificador. En el segundo caso, solo tenemos que diseñar una red de adaptación de impedancia entre antena y amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, los cables coaxiales tienen impedancias estándar, ¿no? Normalmente 50, 75 o 200 ohmios, ¿no? En la mayor parte de los casos 50 ohmios, ¿no? Por lo tanto, el problema de adaptación de impedancia entre antena y línea de transmisión y amplificador consiste en adaptar pues la impedancia de antena a los 50 ohmios del cable coaxial y los 50 ohmios del cable coaxial a la impedancia de entrada del amplificador, ¿no? También el tipo de cable coaxial depende de la topología de la antena, ¿no? Si tenemos una antena diferencial, tenemos dos opciones, ¿no? La primera, utilizar líneas de transmisiones simétricas para llevar la señal diferencial hasta la entrada del amplificador, eso sí tenemos un LNA diferencial, ¿no? Pero si no disponemos de un LNA diferencial, tenemos que realizar una conversión de modo diferencial a modo no equilibrado o single end, utilizando un dispositivo que se conoce con el nombre de balloon. Balloon es el acrónimo de Balanced Unbalanced, es decir, un circuito capaz de realizar cualquier tipo de conversión desde modo equilibrado o diferencial a modo no equilibrado o single end. No se trata básicamente de un transformador en el que uno de los entre primario y secundario tiene una toma intermedia, por lo tanto un doble de banana. Entonces aquí vemos prácticamente todas las posibilidades, ¿no? Si tenemos una antena de tipo monopolo, y por lo tanto una antena single end, pues podemos utilizar un único cable coaxial para llevar la señal a un amplificador de tipo single end. En el caso de antenas diferenciales, una antena de tipo dipolo, tenemos dos opciones: o utilizar una línea de transmisión simétrica para llevar la señal diferencial a mi LNA diferencial, o en el caso de utilizar un LNA de tipo single end, tenemos que realizar la conversión utilizando un balón, ¿no? Entonces, como podemos ver, un balón es simplemente un transformador, en este caso el primario, que está conectado con la antena, tiene una toma central a tierra y un doble devanado. Y los dos devanados del primario están magnéticamente acoplados al devanado del secundario, que es un devanado sencillo y que realiza la conversión entre modo diferencial a modo single end. Y luego, obviamente, la señal viene llevada mediante una línea de transmisión o cable coaxial hasta la LNA. Esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo realizar la adaptación de impedancia entre una línea de transmisión o cable coaxial y la antena. De acuerdo, en este caso, la adaptación de impedancia es sencilla, básicamente depende de las características de la antena. Una antena puede tener una impedancia de antena que puede ser de tipo capacitivo, por lo tanto una reactancia negativa, o de tipo inductivo, por lo tanto una reactancia positiva, ¿no? En el caso de antena capacitiva, en que la resistencia de antena RA es igual a la resistencia RO de la línea de transmisión, la adaptación es sencilla, ¿no? Y se realiza mediante un inductor serie LM que cancela la impedancia de antena a la frecuencia de resonancia, ¿no? El diseño de este inductor es sencillo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es imponer que a la frecuencia de resonancia la parte imaginaria, las dos partes imaginarias de inductor y de condensador se cancelen, ¿no? Por lo tanto, esto equivale a decir que omega 0 LM es igual a 1 dividido omega 0 CA, que es otra forma distinta de ver la expresión omega 0 al cuadrado igual a 1 partido LM CA, que ya conocemos, que hemos visto ya varias veces. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de antena inductiva? Es exactamente el caso dual, ¿no? En este caso tenemos que añadir una captura serie entre el cable coaxial y la antena para cancelar la parte inductiva, ¿no? Por lo tanto, en este caso, siempre que obviamente la antena tenga una resistencia de antena igual a la resistencia del cable coaxial o línea de transmisión, la adaptación es muy sencilla y se realiza mediante un único dispositivo pasivo, inductor en caso de antena capacitiva o condensador en caso de antena inductiva. Las cosas cambian si obviamente la resistencia de antena no es idéntica a la resistencia de la línea de transmisión. No, sin embargo, la técnica de adaptación de impedancia es muy sencilla. Tened presente que hay dos tipos de adaptación de impedancia, de banda estrecha y de banda ancha, ¿no? Obviamente, nosotros en este caso estamos interesados a técnicas de adaptación de impedancia de banda estrecha. Por lo tanto, por un rango de frecuencias muy próximo a la frecuencia de resonancia de la antena. Entonces, ¿cuáles son los casos que tenemos que considerar? No, tenemos que considerar, obviamente, el caso de antena inductiva y el caso de antena capacitiva. Obviamente, para cada uno de estos casos, tenemos que considerar el caso de resistencia de antena menor de la resistencia del cable coaxial y el caso de resistencia de antena mayor del caso resistencia mayor de la resistencia de la del cable coaxial, ¿no? Por lo tanto, tenemos cuatro posibles casos en total que están aquí representados. No, vamos a analizarlos despacio uno a uno, ¿no? Empezamos con la antena inductiva que tiene una resistencia RA, resistencia de antena, menor que la resistencia RO, que es la resistencia de mi cable coaxial. Obviamente, independientemente de los cuatro casos, la red de adaptación de impedancia que utilizamos para adaptar la antena con la línea de transmisión ya la conocemos, ¿no? Es una adaptación de tipo L, que es la forma de adaptación de banda estrecha más sencilla que conocemos, ¿no? En este caso, lo que hacemos es poner entre la antena y la línea de transmisión una red pasiva formada por un inductor y un condensador que forman una red de L, ¿vale? La topología de esta L depende, obviamente, del tipo de antena, capacitiva o inductiva, por lo tanto, de la impedancia de la antena, y de lo que vale la resistencia de la antena. Es decir, si la resistencia de la antena es menor o mayor que la resistencia de mi línea de transmisión. Entonces, volvamos al primer caso, ¿no? Caso, resistencia de la antena menor que la resistencia característica de mi línea de transmisión y antena de tipo inductivo, ¿no? En este caso, fijaos, la L está formado por un inductor LM y por una capacidad, un inductor LM serie y una capacidad CM paralelo. Entonces, vamos a ver por qué este circuito efectivamente lo que hace es reducir la resistencia RO. Entonces, razonamos de forma sencilla utilizando fasores, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? La resistencia RO, ¿vale? Entonces, el fasor de una resistencia es un vector RO con fase nula, ¿no? La resistencia es puramente real, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos, ¿no? Este cable coaxial está en paralelo con una capacidad CM, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fasor de esta capacidad, ¿no? Entonces, os recuerdo que prácticamente el fasor de esta capacidad tiene un desfase de menos pi medios respecto al fasor de una resistencia, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos mi fasor XCM, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer el paralelo entre estas dos magnitudes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues el fasor del paralelo será pues este otro vector que tendrá una fase que depende básicamente del valor de R0 y del valor de XCM, ¿no? Tener presente que aquí estoy manejando dos números complejos. Lo que estoy haciendo es algo tipo A en paralelo a menos JB, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, lo que tengo es un nuevo número complejo que es menos JAB dividido A menos JB. ¿De acuerdo? Producto, el numerador es el producto de los términos, el denominador la suma de los términos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fase de este número? Pues la fase del número es la fase del numerador menos la fase del denominador. ¿De acuerdo? La fase del denominador, pues será menos y medios. ¿Vale? Menos que el arco tangente de menos b partido a. Os recuerdo que el arco tangente es una función impar, ¿no? Por lo tanto, el arco tangente de menos b partido a es menos el arco tangente de b partido a. Por lo tanto, aquí tengo esto, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, tengo un término que se va sumando a esta fase de partida negativa y que depende del valor de B y del valor de A, ¿no? Por lo tanto, depende, esto es mi B y esto es mi A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué veo? ¿No? Que cuanto más grande es esta capacidad, más se acercará este vector al eje real. ¿De acuerdo? Entonces, jugando con estos términos, yo puedo, determinar la fase de este vector, ¿no? Entonces, esto es XM paralelo con R0, ¿no? Por lo tanto, tengo un vector que tendrá una fase más o menos pequeña dependiendo del valor de B y de A, o de XM y R0. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, yo quiero cancelar la fase. Entonces, aquí, ¿cómo lo hago? Con esta inductancia, ¿vale? ¿Cuál es el fasor de una inductancia? El fasor de una inductancia tiene parte real nula y una fase de pi medio, ¿no? Por lo tanto, es algo así, ¿vale? Entonces, aquí estoy haciendo una composición de vectores, ¿no? Una suma de vectores. Estoy sumando a esta imperancia esta otra, ¿de acuerdo? Y esto es XLM, ¿no? Por lo tanto, el resultado será, por tanto, la composición de este vector, ¿no? El paralelo entre XMRO y el fasor de esta inductancia me llevará a una nueva componente puramente resistiva. ¿De acuerdo? Entonces, jugando con los valores de XM, con el valor de XM, yo puedo llegar a obtener el valor de resistencia que yo quiero, ¿de acuerdo? En este caso RA, que es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Y será zona de forma absolutamente análoga en todos los otros casos, ¿no? Entonces, fijaos aquí, aquí, por ejemplo, en este caso de antena inductiva con RA mayor que R0, pues yo qué quiero. Quiero reducir RA al valor de R0, ¿no? Por lo tanto, esta vez parto XLM y RA, pues hago el paralelo prácticamente y obtengo un nuevo vector, ¿de acuerdo? Con una cierta fase. Obviamente, la impedancia que veo por aquí estará en serie con CM, ¿no? Por lo tanto, lo compongo este vector con el fasor de XM obteniendo R. ¿De acuerdo? Siempre me pongo por el lado donde la resistencia es más elevada, ¿no? En el primer caso, RO era la más grande y por lo tanto he empezado por RO. Y he hecho el paralelo con CM, ¿no? En este caso tengo el caso dual, ¿vale? En este caso es RA mayor que RO, ¿no? Por lo tanto, me pongo me pongo por este lado, hago el paralelo con, en este caso, con la reactancia de un inductor, y luego le sumo la reactancia de un condensador, ¿no? Desde el punto de vista de los pasores tengo esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cuáles son las condiciones de cancelación de la reactancia, ¿no? Obviamente se trata de, como os he dicho anteriormente, de una adaptación de banda estrecha, es decir, la condición de que de máxima transmisión de potencia entre antena y cable coaxial, es decir, de impedancia de antena igual impedancia del cable coaxial, solo la tengo a la frecuencia de resonancia de antena por un rango de frecuencias muy reducidas alrededor de esta frecuencia de resonancia, ¿no? Porque es adaptación en banda estrecha. Entonces vamos a ver cómo puedo diseñar, por lo tanto, la inductancia LM, la capacidad CM que forma mi red de adaptación de impedancia para realizar la adaptación. Entonces la cosa es muy sencilla, ¿no? Lo que hago es simplemente calcular la impedancia que veo desde los terminales de la antena y imponer que a la frecuencia de resonancia omega cero la parte real de esta impedancia que calculo es igual a la impedancia de la antena RA y la parte imaginaria es nula, ¿no? Lo voy a hacer como ejemplo el primer caso, ¿no? Antena inductiva con inductancia seria. Y vamos a ver cómo llego a estas ecuaciones. Entonces, ¿qué os he dicho? Pues lo que hago es mirar la impedancia que veo desde la antena. Entonces, ¿aquí qué veo? Veo la impedancia SLM del inductor en serie. ¿Con qué? Con una impedancia 1 partido SCM, que es la impedancia del condensador, en paralelo con una línea de transmisión que tiene impedancia puramente resistiva e igual a RO. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta impedancia ZI, ¿a qué será igual? ZI será igual a SLM más 1 dividido SCM más RO. 1 partido RO. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es el truco que he dicho siempre. Cuando tengo algo en paralelo, considero las conductancias, ¿vale? ¿De acuerdo? O las admitancias en este caso, ¿no? Por lo tanto, el paralelo entre esta capacidad y esta resistencia es una admitancia que es SCM más 1 partido RO, ¿vale? Por lo tanto, para pasar a la impedancia correspondiente tengo que invertir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he calculado esta expresión, lo que hago es pasar al dominio de Fourier, ¿no? Por lo tanto, ZI de omega será igual a J omega LM más 1 partido RO más J omega CM, ¿de acuerdo? Y esto es igual a J omega LM más RO dividido 1 más J omega RO CM. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a separarlo en parte real y parte imaginaria, ¿no? Por lo tanto, eso es igual a J omega LM más RO 1 menos J omega RO CM dividido, perdón, dividido 1 más omega cuadro RO al cuadrado CM al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es? Vamos a separar parte real y parte imaginaria, por lo tanto aquí tendré una parte real que es RO dividido 1 más omega al cuadrado RO al cuadrado CM al cuadrado, ¿de acuerdo? Más una parte imaginaria que es J omega que multiplica LM menos RO CM dividido 1 más omega cuadro RO al cuadrado CM al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué digo? Bueno, vamos a imponer ahora pues que a la que a la frecuencia de resonancia omega 0 la parte real es igual a RA. ¿Vale? Por lo tanto, impongo que RA es igual a R0 1 más omega 0 al cuadrado RO al cuadrado CM al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, ¿qué tengo? Tengo RA más omega 0 al cuadrado RA RO al cuadrado CM al cuadrado igual a RO. Eso significa que omega 0 al cuadrado RA RO al cuadrado CM al cuadrado es igual a RO menos RA. Y ya lo tengo, ¿no? Porque ¿qué tengo? Omega 0 al cuadrado CM al cuadrado es igual a RO menos RA dividido RA por R0 al cuadrado. Entonces esto significa que 1 partido omega 0 al cuadrado CM al cuadrado es igual a RA RO al cuadrado dividido RO menos RA. Voy a coger la raíz cuadrada de ambos miembros y tengo la primera ecuación, ¿no? Por tanto, 1 partido omega 0 CM es igual a la raíz cuadrada del segundo miembro, ¿no? Por lo tanto, RO por raíz cuadrada de RA partido RO menos RA, ¿vale? Y procediendo de forma análoga, calculo todos los otros términos, ¿vale? Por lo tanto, estas son las ecuaciones. Obviamente, a nosotros no nos interesa, ¿vale? Esto es para saber cómo se hace. Nosotros utilizamos, como ya hemos visto en práctica, la herramienta Cantor-Smith para determinar automáticamente la red de adaptación de ¿no? Por lo tanto, nos vamos a mover en la Cantor-Smith a lo largo de círculos de impedancia o admitancia constante para diseñar esta red, ¿no? Con los valores de inductancia capacidad adecuados. Obviamente, si tuviéramos que realizar matching a la tensión de impedancia de banda ancha, lo que se utiliza es un transformador, ¿no? Un transformador, además de realizar una conversión de modo diferencial a modo single end, también se puede utilizar para realizar adaptación de banda ancha, ¿no? Aunque son técnicas que no nos interesan, por lo menos en este curso. A nosotros nos interesan más técnicas de adaptación de impedancia de banda estrecha. Y obviamente, una vez que hemos recorrido nuestro cable coaxial hasta el LNA, el non-noise amplifier, tenemos que realizar otra adaptación de impedancia, ¿no? Hemos visto prácticamente que la impedancia de entrada de un circuito realizado en tecnología CMOS es de tipo capacitivo, es una reactancia que se puede modelar con una capacidad CI en serie con una resistencia RI. También en este caso, si podemos diseñar el amplificador de forma que la parte resistiva de esta impedancia sea igual a la resistencia del cable coaxial, la red de adaptación es trivial, ¿no? Se puede implementar mediante un único inductor LM que cancela la capacidad de entrada. De acuerdo, obviamente, la condición de cancelación de reactancia a la frecuencia de resonancia es idéntica a la que hemos hallado anteriormente, es decir, omega 0 LM igual a 1 dividido omega 0 CI. Obviamente, este caso que hemos analizado no es el caso más común hoy en día, ¿no? Tal y como os comentaba, ¿no? Hoy en día tenemos tecnologías para realizar circuitos de radiofrecuencia completamente desintegrados, por lo tanto lo más común es que el LNA y la antena compartan la misma placa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no estamos obligados a adaptar el amplificador a 50 ohmios, ¿de acuerdo? Las antenas más utilizadas en dispositivos móviles son dipolos plegados, folded dipole en inglés, o antenas de cuatro plegadas, folded loop antenas. Esto para el LNA diferencial. Mientras que para el LNA de tipo single end, la topología más común, la más utilizada, es una antena de F invertida, o que se conoce también como PIFA, en inglés, que es planar inverted F antena. Entonces esta es una antena muy, muy común, con unas características muy, muy buenas, que se puede realizar muy fácilmente con una placa de circuitos impreso, ¿no? Y tiene un diagrama de radiación prácticamente omnidireccional. Obviamente la frecuencia de resonancia y la impedancia de la antena dependen de las dimensiones de la antena, ¿no? Se llama ya antena de F invertido, ¿sí? Porque es prácticamente una F, ¿no? El layout de esta antena es algo tipo esto, donde esto es el feed point. Es decir, que aquí se conecta en el tramo más pequeño de la F, se conecta el resto del circuito. Entonces vamos a ver cómo se comporta, ¿no? En frecuencia una antena, ¿no? Este circuito que vemos aquí representado es un circuito equivalente de una antena típica que está diseñada para resonar a una frecuencia de 1,88 GHz, ¿no? Por lo tanto, es un modelo, pues, relativamente complejo, ¿no? En que intervienen resistencias, capacidades e inductancias capacitivas, ¿no? Pero si vamos a simular esta antena, ¿sí? Y vamos a calcular con el PSPICE, ¿sí? La impedancia que veo aquí por la entrada, entonces veo que prácticamente a mi frecuencia de resonancia la antena tendrá un comportamiento capacitivo, ¿no? Tiene una parte resistiva de 214 ohmios y una perdón, tiene un coeficiente inductivo, ¿no? Tiene una parte resistiva de 214 ohmios y una parte reactiva de 138 ohmios, ¿no? Por lo tanto, el modelo simplificado de esta antena a la frecuencia de resonancia, ¿no? Solo a la frecuencia de resonancia, es esta, ¿no? Prácticamente su impedancia a la frecuencia de resonancia, 114 más J138 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que si queremos realizar un circuito de adaptación de banda estrecha para esta antena, tenemos que hacer que prácticamente la impedancia que se vea desde la entrada del NA sea el complejo conjugado de este número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que poner entre mi antena, que es esta, y mi NA, una red intermedia, tal que la impedancia que veo desde aquí es igual a RA menos JXA. ¿De acuerdo? Tengo que, por lo tanto, realizar adaptación conjugada. Así aseguro la máxima transmisión de potencia entre la antena y el NA. Entonces, obviamente, pues esto es bastante sencillo, ¿no? Lo que hacemos es añadir entre obviamente la impedancia de la antena y la impedancia de entrada de NA, que hemos visto que se modela como una capacidad de entrada CI y una resistencia RI. Otra reactancia intermedia, ¿no? Que a la frecuencia de resonancia tiene que resonar con la antena y con la capacidad de entrada del NA cancelada, ¿no? Prácticamente yo quiero que a la frecuencia de resonancia JXA, por lo tanto parte reactiva de la antena, más JXL, parte reactiva de la red de adaptación de impedancia, más 1 dividido J omega 0 CI, es decir, parte reactiva de la impedancia de entrada de mi LNA a la frecuencia de resonancia, bueno, todo esto tiene que ser 0, ¿vale? Esta es la ecuación de diseño para dimensionar este valor de reactancia, ¿no? Porque aquí XA es sabido y también CI es sabido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que tengo que calcular es XN. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reactancia que a la frecuencia de resonancia resona con todas las otras, con todos los otros elementos reactivos en la malla de entrada del amplificador, cancelándolo. Obviamente, el análisis se puede simplificar. Aquí tenemos una parte resistiva, ¿no? Muchas veces es más conveniente considerar yo estoy modelando pues mi LNA con la serie entre una capacidad y una resistencia, ¿no? Desafortunadamente en la práctica la capacidad de entrada de mi LNA suele ser un paralelo, ¿no? Entre una resistencia parásita y una capacidad parásita. Sin embargo, es muy fácil pasar desde el modelo real RC, ¿no? Paralelo, a un modelo serie utilizando las fórmulas de transformación que ya conocemos, ¿no? Llegar a estas fórmulas que están aquí representadas en esta transparencia es sencillo. Lo que hacemos es calcular la impedancia de entrada que doy desde el circuito paralelo, calcular la impedancia de entrada que doy desde el circuito serie y imponer que son iguales. Y luego lo que hago pues es igualar la parte resistiva y la parte reactiva, la parte imaginaria, ¿no? Lo que me lleva a estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Obviamente, fijaos, hay que notar que tanto la parte real, ¿vale? Bueno, tanto la resistencia como la capacidad dependen de la frecuencia, ¿no? A través de omega. ¿De acuerdo? No, por lo tanto, estas expresiones son válidas, serán válidas por una frecuencia particular, que es la frecuencia de resonancia de la red de adaptación. Entonces vamos a ver ahora cómo implementamos, ¿no? Un LMA, ¿no? Tenemos varias opciones, ¿no? Pero solo una en general es la buena, ¿no? Podemos implementar una LMA mediante una etapa common gate, un common source con realimentación de tensión en paralelo, ¿sí? Por lo tanto una topología de tipo shunt-shunt que hemos visto en Electrónica 2 y también en TRF, cascode con degeneración inductiva de surtidor y cascode con espejo de corriente de entrada. Entonces vamos a ver ventajas e inconvenientes de todas las topologías. Primera topología, common gate, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta etapa? Esta etapa tiene una buena ganancia, ¿no? El common gate es junto con el common source la etapa que gana más, ¿de acuerdo? ¿Qué más? No padece efecto Miller, ¿vale? Porque en este caso la CGD, que es la capacidad que provoca efecto Miller, no se halla en el camino de la señal, ¿no? Que va por otro lado. Y obviamente también otra cosa interesante es que la impedancia de entrada que se ve desde la entrada de esta etapa, desde el surtidor, es pequeña, aproximadamente 1 partido gen, ¿no? Lo que me viene fenomenal para realizar una red de adaptación de impedancia, ¿no? Porque las antenas suelen tener impedancia resistiva muy bajas, entonces esto me permite diseñar de forma sencilla una etapa que tenga una parte resistiva aproximadamente igual a la resistencia de antena. ¿Perdón? Sin embargo, pues esta etapa pues sí es buena, pero no puede realizar ganancias tan elevadas como el cascode, ¿vale? Por lo tanto, esto lo tiene todo, menos la ganancia comparado con el cascode. Common source. Vamos a ver, el common source suele tener una impedancia de entrada muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos bajarla, no? Para intentar adaptar la impedancia de entrada a la impedancia de antena, ¿vale? Poniendo una realimentación de tipo shunt-shunt, por lo tanto una resistencia RF conectada entre la puerta y el surtidor, ¿no? Desafortunadamente, ¿sí? Como aquí la realimentación está en shunt en paralelo, tanto en entrada como en la salida de mi circuito, ¿sí? Bajará la impedancia de entrada, pero bajará también la impedancia de salida, ¿de acuerdo? Y yo quiero, para maximizar la ganancia, una impedancia de salida que sea lo más elevado posible. Y aquí la estoy bajando. Esta es la gran desventaja de esta etapa. No solo, pero la resistencia RF introduce un camino de realimentación entre el tanque resonante que tenemos aquí en el drenador y la entrada, lo que dificulta muchísimo el diseño de la red de adaptación de impedancia para esta etapa, ¿no? Por tanto, esta no se utiliza, ni plantearla, ¿no? Y de hecho, esto lo vimos en laboratorio, cuando estudiamos esta tecnología, es muy probable que en ciertas condiciones, a la frecuencia de resonancia, la impedancia de entrada sea, la parte resistiva de la impedancia de entrada sea negativa, ¿no? Lo que provoca fenómenos oscilatorios. Llegamos al cascode. Entonces aquí el cascode es la etapa más utilizada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ganancias muy elevadas, ¿de acuerdo? Y mucho más elevadas que un common source o un common gate. No solo la presencia del transistor M2, del common gate intermedio, hace que la impedancia de entrada aumente muchísimo. Os recuerdo que esto lo hemos visto tanto en electrónica 2 como en TRF. Una etapa common gate tiene una propiedad de transformación de la impedancia muy muy interesante, ¿no? Lo que hace es que prácticamente tiene en su salida una impedancia que es aproximadamente el cuadrado de la impedancia que se ve del surtidor de M2, ¿vale? ¿Y aquí qué veo del surtidor de M2? Veo la resistencia RO del transistor M1, por lo tanto una resistencia muy muy elevada. Entonces eso significa que la resistencia que veo, ¿sí?, desde el drenador del common gate es aproximadamente igual a RO al cuadrado, asumiendo que M1 y M2 tengan la misma resistencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que queremos, resistencias de salida elevadísimas, por lo tanto, ganancias elevadísimas. ¿Qué pasa con el efecto Miller? Vale, el efecto Miller resulta muy mitigado en esta topología, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la resistencia que ve M1? M1 ve la resistencia de surtidor de M2, que es 1 partido GM2. Por lo tanto, la ganancia de M1 es, ahora acá, es muy baja, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que el efecto Miller viene mitigado, porque el factor de multiplicación de la capacidad de Miller depende de la ganancia de esta etapa. Como esta gana poco, gana solo la segunda, el efecto Miller se es mitigado, ¿vale? Si queremos realizar ganancias aún más elevadas, lo que podemos hacer es poner un espejo de corriente formado por los transistores M1 y M2, ¿vale? Dimensionando oportunamente M1 y M2, podemos amplificar la corriente que pasa por M2 y por lo tanto la ganancia de este circuito, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿cuál es la desventaja de esta etapa? Pues más ruido, ¿vale? Porque estamos añadiendo más transistores, ¿no? Por lo tanto, volvemos aquí. La mejor es esta, ¿no? A la que se añade normalmente una inductancia de degeneración de surtidor para facilitar, como hemos visto, la adaptación de impedancia, ¿de acuerdo? Porque esta inductancia resonará con la capacidad parásitas de M1, cancelándolas a la frecuencia de interés.